Obviamente, sí, es decir, la patria contratista, es decir, los grandes empresarios, los grupos concentrados de poder, el poder real, digamos, ¿no? Pero también apoya seguramente la OEA, ¿no? Y sin duda alguna los Estados Unidos, ¿no? Claramente, o sea, hay que ver porque se les ha dado vuelta toda la tortilla, porque no pensaban que esto iba a suceder. El candidato era un ignoto. El candidato emergió, surgió por una voluntad mayoritariamente, aunque parcial, del pueblo, pero ha ido creciendo después de la primera vuelta hasta llegar a ahora, ¿no? Y bueno, es una tragedia si el Perú volviera a repetir el voto por el fujimorismo, ¿no? Sería un retroceso inmenso y además sería algo absolutamente injusto para nuestra gente, ¿no? Nuestra gente que está sufriendo. Mira, hoy tengo un dato. Se ha formado en el Perú un grupo de trabajo técnico que lo ha formado el gobierno. Y este grupo de trabajo técnico, integrado por la sociedad civil, por representantes de la Organización Panamericana de la Salud y por representantes del Ministerio de Salud del Perú y otras instituciones vinculadas, ha expresado claramente que en el Perú hay 180.764 personas fallecidas por el COVID entre el 1 de marzo del 2020 y el 22 de mayo de este año. La información que se tenía hasta antes de ayer era que los muertos eran 70.000 y ahora se habla de 180.764. Es decir, que hay se ha sincerado la cifra. Y eso demuestra claramente el sufrimiento enorme de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, ¿no? Recordemos que hubo migraciones de retorno, gente que salía de la Gran Lima, de la Lima metropolitana, volviendo a pie a sus pueblos del interior, porque no sentían, no tenían ningún tipo de protección por parte del Estado frente a la pandemia. No, entonces estamos el hecho de que tenga 180.764 muertos desde marzo hasta mayo de este año, desde marzo del año pasado hasta marzo de este año, coloca al Perú en el primer lugar en el mundo por cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes. Ese es el sufrimiento real, eso es lo que ha vivido el pueblo, lo que está viviendo nuestro pueblo. Entonces, en ese contexto, la continuidad evidentemente es bastante difícil, pero obviamente toda la manipulación de la información conduce a decir, bueno, el Perú va a ir hacia el comunismo, si gana Castillo va a ganar el comunismo y se van a perpetuar en el poder. Eso es lo que está diciendo Vargas Llosa, es lo que está diciendo su hijo, es decir, es lo que está diciendo todos los voceros de la derecha. Vargas Llosa tuvo un Zoom con Keiko Fujimori en Arequipa después de un lamentable meeting, ¿no?, de un lamentable acto en el que expresó claramente su apoyo nuevamente a Keiko Fujimori cuando antes había sido un ferviente crítico del régimen de Fujimori, ¿no? Y lo dice sin problema, o sea, están buscando de cualquier manera dar vuelta a la opinión pública. Los jugadores de fútbol, la selección peruana, ¿no? Aparecen casi todos los jugadores de fútbol de la selección peruana, que tienen obviamente un gran predicamento en la sociedad, aparecen respaldando a Keiko Fujimori, algo increíble, ¿no? Pero bueno, estamos evidentemente ante un momento extremadamente crítico, como digo yo, polarizado en extremo, ¿no? Más allá de la derecha recalcitrante, más allá de